Gracias. Hey, un negrito. Bueno, yo quiero tirar un temita que me gusta mucho y se llama Amor Frío. Siguiente tema, jardines.